Radionauta. FM 106.3. Con los tacones de punta. Hola, aquí estamos con los tacones de punta en este primero de mayo, que los tacones están en la calle, de punta y en la calle, porque estamos luchando junto a todos los trabajadores y todas las trabajadoras en este día que le arranca la historia, que generalmente la escriben los que ganan, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo será la fuerza que tenemos los trabajadores? Que tenemos nuestros métodos, nuestros modos de seguir recordando la historia de nuestros compañeros y nuestras compañeras de lucha, como es el caso del primero de mayo, ¿verdad? Así que aquí estoy con Jime. Hola, Jime. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Victoria? ¿Bien? Muy bien. En Radionauta FM 106.3. También podés escucharnos por radionautafm.wordpress.com. Y bueno, este programa es un programa especial, justamente porque nosotras estamos en la calle en este momento. Sí, seguramente vamos a estar con Celina Rodríguez y con Lucho, que son nuestros compañeros, que hoy vamos a escuchar entrevistas que les hicimos en los anteriores programas de Tacones, porque estamos en la lucha en este momento, ¿no? Exactamente, igual que Lucho, igual que Celina, seguramente en la calle junto con nosotros, pero que vamos a estar volviendo a compartir sus voces en entrevistas muy lindas que hemos podido tener aquí en el programa. Sí. En este momento, justamente, vamos a ir entonces a escuchar la entrevista de Celina, en que nos compartía que le hizo, recordando a Nancy y a, o a Snoopy, que como le decíamos, una escritora compañera nuestra, que bueno, nos pareció muy emocionante esa entrevista y la queríamos volver a revivir, a compartir con ustedes. Así es, una hermosísima entrevista. Recordando a nuestra compañera del Espacio de Mujeres, Nancy Slutz. Estamos con Celina Rodríguez, una compañera del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, quien nos va a hablar un poco sobre la compañera Nancy Slupsky. Hola, ¿qué tal? Mira, yo a la compañera Nancy, el Snoopy, como le decíamos nosotras, la conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y está bueno que ustedes me pregunten hoy cuando este libro está, no sé si está muy en las calles, pero realmente por lo menos ha podido publicar. Esta es una compañera que es una, podríamos definirla una mujer bonita que salió a luchar, una gran luchadora popular. Yo la conocía en la década de los, del principio de 2000, más o menos, es decir, antes del 2002, más o menos, ya la conocía Nancy. Y ella era una chica estudiante de psicología social, una chica progresista, podríamos decir, que vivía en Buenos Aires y que empezó a comprometerse a partir del 2001. Es decir, como tantos jóvenes de ese momento histórico que se empiezan a comprometer, es decir, con la gran movilización del 2001, donde realmente hubo muchísima gente que no salió por el corralito, sino salió indignados e indignadas por el estado de sitio, ¿no? El estado de sitio que evidentemente retrotraía simbólicamente a otro momento histórico, que fue el momento histórico de la dictadura militar. Y si esa es la generación de Nancy, ¿no? La generación que hoy tiene 40 y pico de años, 45, 46, que es la edad que tendría Nancy si no hubiese muerto el año pasado. Siempre para la gente que se ha muerto es difícil hablar, porque uno a veces piensa que la muerte mejora las cosas, proyecta las cosas mejor, pero realmente Nancy, antes que se muriera, también era una mujer luchadora, una mujer bonita que salió a luchar. Ella logra escribir este libro de poesías, y también algunos cuentitos tiene, ¿no? Uh-huh. Es decir, después ustedes van a leer algo seguramente de la poesía de Nancy, porque hoy es importante que hable Nancy también, no que hable yo. Y en ese libro ella logra poner toda su experiencia, ¿no? Yo a Nancy podría definirla como una compañera

antes de morirse, los chicos estos de la editorial, tan comprometidos, se lo acercaron por intermedio de un taxi al lugar donde ella estaba internada y ella lo pudo ver. Dice, la cuenta del compañero y la hija que estaba re feliz de ver esto, ¿no? Como, yo nunca escribí un libro, pero me imagino que debe ser muy, muy bueno ver esta cosa de reflejada o que algo que hiciste vos esté en una forma de libro, ¿no? Sí, que pueda quedar y circular. Exacto. Y acompañar también. Exacto. De este prólogo del libro realmente expresa esto que decís vos de lo colectivo y también estas cualidades que tenía la compañera, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo se remarca lo del abrazo, la afectividad que, uh-huh, que marcó a las compañeras que la conocieron. Uh-huh. Así que yo sí creo que es muy lindo. Que capaz que la gente más vieja dentro del feminismo se acuerda de un grupo de mujeres que eran las caramelitas en calza. Sí, sí, me acuerdo. Ella no es muy vieja, pero tiene su mamá que es feminista. Entonces, no, yo fui al Congreso Feminista de Morón y estaban las caramelitas en calza. Bueno, esas las caramelitas en calza eran, sí, un grupo muy interesante. Una vez vinieron a La Plata a un espectáculo musical que le llevamos ahí en un lugar, en la calle 3, un teatro que hay de Luz y Fuerza. Bueno, Nancy vino con la Monchi a Lecoso, vino especialmente de Cleo. Estaba feliz, le encantaron todas las canciones. Alguna vez tienen que pasarlo por la radio. Las, sí, canciones son re buenas, las canciones. De las Carmelitas, sí, sí. Bueno, Celina, muchísimas gracias por haber venido. Y vamos a estar leyendo algunas poesías, claro, algunas, sí, cosas de Nancy. Nos parecía vital rescatarla y hablar de ella, porque es parte también de la identidad del espacio, de la identidad del frente. Ya Nancy quedó, tomó otra magnitud, tomó la magnitud de la copla, de la música, de, ¿no? Sí, vamos a escuchar algunas cosas de ella seguramente, sí, sí, este 25 en la estación de Aerio y, sí, Maxi. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Aquí estamos con los tacones de punta. Recién escuchamos a nuestra compañera Celina Rodríguez, que habló sobre nuestra otra compañera del Frente, Nancy, sobre sus poesías. Muy bien, con Celina estamos entonces este primero de mayo en las calles y como estuvo su voz acompañándonos en nuestro tercer programa de Con los Tacones de Punta. Queremos recordar este primero de mayo, fecha en la cual, en la lucha de los trabajadores, tuvo, recordamos, una impronta importantísima la lucha anarquista, ¿verdad? En Estados Unidos, en Nueva York y también aquí en nuestro país. Y recordamos especialmente al periódico La Voz de la Mujer en este día, que fue un periódico anarcofeminista que salió entre 1896 y 1897 en Argentina, en Buenos Aires y en Santa Fe, fue reeditado en Santa Fe y luego en Uruguay también. Y una de las editoras y redactoras de este periódico, que fue un periódico hecho por mujeres y para mujeres trabajadoras, el primer periódico hecho por y para mujeres trabajadoras, así se reivindicaba a sí mismo. Y en esa misma reivindicación nos centramos nosotras, las rescatamos como parte de nuestra historia de lucha en los movimientos sociales y en la lucha feminista. Y como decíamos, una de las editoras de esta revista fue Virginia Bolten. Virginia Bolten fue una mujer, una gran militante social, agitadora y conocida por ser una excelente oradora, que justamente un primero de mayo copó las filas de las calles y pronunció un discurso que valió que el gobierno argentino de ese momento la expulsara hacia Uruguay a partir de una ley de residentes que tenía el gobierno, que la había sancionado para sacarse de encima a los inmigrantes que estaban haciendo propaganda de agitación entre las clases trabajadoras. Así fue como Virginia Bolten terminó en Uruguay, en donde reeditó también La Voz de la Mujer. Esto no está probado, ¿no? Pero se reeditó en ese lugar y se reeditó en Santa Fe, justamente por casualidad los lugares en donde ella estuvo caminando, estuvo pasando, estuvo haciendo política y luchando por el feminismo y por la revolución social. Entonces recordamos esa publicación, esa revista, esas luchas. También, como ayer contaba Victoria, se luchaba por igual trabajo entre hombres y mujeres, igual salario, ¿no? porque eran diferenciados en ese momento, ahora lamentablemente también, entonces seguimos en la lucha por igual trabajo, igual salario. Así es, entre las reivindicaciones que salían en ese periódico y que se llevaban adelante estaba esta que nos cuenta Jime y que seguimos hoy luchando por esa misma reivindicación, entre otras muchas, que necesitamos las mujeres y que necesitamos las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, en homenaje a estas luchas de los trabajadores y de las trabajadoras, estas luchas anarquistas, estas luchas anarco-comunistas y anarco-feministas, queremos compartir una canción que es de la Mulga Farta y Resto, una mulga que ya ha sonado en nuestro programa con los Tacones de Punta. Esta canción es de un espectáculo que se llama Anarquía y la canción se llama Aquí Están. Señora gente, permítame que le explique. Yo estoy a favor de los pobres y en contra de todo el poder. Señora gente, ¿usted de qué lado está? Ya en la celda, Viruta dedicóle un homenaje a todos los luchadores sociales de nuestro pueblo. Porque Tarubi decía una frase muy sabia, que los luchadores sociales, decía, siempre, siempre están apareciendo. Y como dijo mi amigo Bertolt Brecht. ¿Era amigo tuyo, Bertolt Brecht? Hay hombres que luchan un día y son bárbaros. Hay hombres que luchan unos meses y son terribles muchachos. Pero están los que luchan toda la vida. Ahí va. A esos los quiero en esta murga anarquía. Vamos arriba. Vamos arriba por eso, este homenaje, este humilde homenaje para ellos. Florecen en el viento fresco de primavera, anidan en los montes a orillas del amor, son gotas de rocío que empapan la esperanza, son luz de un arco iris de infinito color. Viven en la memoria de todas las esquinas, rugen entre las olas tormentosas del sur, gritan desde el recuerdo su alarido de triunfo. Aparecen cantando su eterna juventud, recitan la poesía de los amaneceres y del claro silencio de una voz que no está. Aparecen corriendo para hacernos la pica y liberar al último que falte liberar. Juegan todos los juegos que jugaron de niños, bailan todas las danzas que les toque bailar. Son carne, piel y hueso de esta patria marchita que de su sacrificio habrá de germinar. Habrá de germinar. Son la voz de la noche, la piel de la mañana, aroma de la feria, un sol en el pretil. Unas adolescentes sonriendo enamoradas retumban en los barrios que agitan tamboril. Aparecerán siempre que querramos buscarlos, cual calcio en las entrañas de un país fraternal. ¡Vamos arriba, muchachos! Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. ¡Siempre aparecerá! ¡Siempre aparecerá! Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. ¡Siempre aparecerán! ¡Siempre aparecerán! Cosechando alegría, siempre aparecerá. Siempre aparecerá. Harta de ceder. Harta de ceder. Harta de ceder. Nos rebelamos. Ay, 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Seguimos con los Tacones de Punta por Radionauta FM 106.3. Estuvimos escuchando la canción Aquí Están, de la murga uruguaya Falta y Resto, de un espectáculo llamado Anarquía. Me encanta la murga. transmiten mucha energía y mucha pasión, viste, tanta cantidad de cantores ahí. Genial. Hermoso. Como ese, bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos en nuestro segundo programa a Lucho Fabri, integrante de Varones Atín Patriarcales, que vino a contar cosas sobre la campaña nacional por el derecho al aborto. Legal, seguro y gratuito. Muy bien. Le damos la bienvenida al piso y bueno, Lucho, contanos un poco, ustedes también como varones antipatriarcales forman parte de la campaña nacional por el derecho al aborto y estuvieron presentes ahí en la presentación del proyecto, ¿verdad? Sí, buenas tardes. En principio comentar que sí, desde el año pasado ya como colectivo decidimos integrarnos a la campaña nacional un poco para bueno, tratar de que algunas de las acciones que ya veníamos llevando adelante, que consistían en talleres de educación popular entre varones para discutir cuál era nuestra participación en la lucha por el derecho al aborto, diferentes acciones que se llevaron acá a nivel local desde el espacio Elegimos Elegir, con Lanzallamas, con el espacio de Mujeres del Frente, con Arde el Ataque. Bueno, tratar de que esas experiencias, digamos, puedan formar parte de un espacio más nacional, que consideramos que es como el actor por excelencia, digamos, en la lucha por el derecho al aborto en Argentina. Así que formamos parte de las dos plenarias que se hicieron el año pasado de la campaña, en la primera que fue en febrero como invitados, y ya en diciembre en la plenaria de Córdoba fuimos a plantear, digamos, nuestra voluntad de formar parte orgánica. Por suerte con muy buena recepción por parte de las compañeras que forman parte de la campaña en todo el país. Y en función de eso, sumarnos a toda una serie de estrategias que fuimos pensando para este año, cuyo primer paso era nuevamente presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vale la pena decir que es la cuarta vez que se presenta este proyecto. Ninguna de las veces conseguimos que este proyecto llegue al recinto, digamos, de diputados y diputadas para ser discutido. Sí, el año pasado se hizo un avance importante en términos institucionales porque fue la primera vez que hubo audiencias públicas de discusión sobre este tema con invitados internacionales, digamos, que tenían mucha data para dar en relación a esto y despejar algunos debates. Y el 1 de noviembre, que fue esa situación en la cual se discutió en la comisión penal del Congreso, que bueno, fue una situación bastante confusa. La verdad que fue muy confusa, no se entendió, creo que a nivel de la población, no se entendió si se había aprobado algo, si se había hecho un avance, si no, si después retrocedió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, fundamentalmente, bueno, por un lado sí, digamos, nosotros lo consideramos como un hecho histórico, digamos, y una victoria el hecho de que por primera vez se discuta en un espacio realmente, digamos, de los canales institucionales, digamos, las audiencias públicas son como espacios ad hoc. Claro. ¿No? Pero que sean una plenaria de la Comisión Penal ya tiene otra jerarquía. Lamentablemente ahí se vieron algunas faltas de voluntades políticas, digamos, para que prospere el despacho de la Comisión. En un principio Juan Carlos Vega, que era un diputado por la coalición cívica, que era el presidente de esa Comisión Penal, anunció que había un despacho favorable al proyecto de la campaña. Y luego hubo una serie de obstáculos, digamos, para que eso sea así, digamos, en función de que no existían la cantidad de firmas suficientes, digamos, para que ese despacho sea legítimo, diferentes interpretaciones en torno a eso. Pero más allá de esa situación, sí creemos que ha sido un avance que se ha tratado dentro de la comisión este tema y que eso también permite, digamos, cuestionar algunos relatos oficiales que plantean que el tema no está en agenda. Claro. Tuvo mucha visibilidad en los medios de comunicación, forzó a que mucha gente que no venía discutiendo el tema se tenga que posicionar. Así que, digamos, leyendo que las historias no son lineales, digamos, y que hay avances y retrocesos, consideramos que fue un avance, digamos, en el marco de las tres presentaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. Y el proyecto de ley, para desasnarnos un poco, ¿qué tiempos va a tener? Digo, tiene que pasar primero por la comisión de penal, después tiene que ir a la comisión de salud, para luego ir a otra comisión, ¿no? Y después recién ser discutida en el recinto. Sí, son tres comisiones por las que tiene que pasar, que son la comisión, como dijiste vos, penal, salud y familia. Y familia. Uh-huh. Por suerte, las comisiones tenemos una composición favorable. Algunas de ellas están presididas por firmantes del proyecto. Qué bien. Hubo que no teníamos ese panorama el año pasado porque Vega, por más que cuando la vez anterior que se presentó había dicho que el tema se iba a tratar y que no íbamos a dilatarlo, el tipo hizo de todo para dilatar la discusión hasta que, bueno, inminente fue el 1 de noviembre y hasta último momento hizo una artimaña terrible para deslegitimar una cosa que había sido legítima, más allá de su poca eficiencia para contar los votos en ese momento, ¿no? Sí, por un lado eso, y por otro lado sacó de la manga un proyecto propio a último momento cuando se había comprometido de palabra a apoyar el proyecto de la campaña. Pero bueno, por suerte Vega ya es una anécdota. Claro, ya fue. Ya fue, así como la coalición cívica. Así que lo que estamos hablando ahora es de otro panorama en el cual estas comisiones nos dan algunas expectativas más, obviamente. El cabildeo parlamentario, como lo llamamos dentro de la campaña, es un eje importante porque necesitamos contar con los votos de diputados y diputadas para, claro, para aprobar, digamos, en las comisiones y en el recinto, digamos, este proyecto de ley. Pero también tenemos muy en claro que la ley va a ser aprobada si hay una presión social y una presencia en las calles, digamos, que nos permita sortear, digamos, las faltas de voluntades, digamos, que hoy se expresan desde algunos sectores políticos. En ese sentido no somos ingenuos. No es que todas nuestras fichas están puestas en los pasillos del Congreso, sino que justamente, digamos, apostamos, digamos, a ampliar, a diversificar la cantidad de actores, digamos, que le pongan el cuerpo, digamos, a esta lucha. En ese sentido también viene la convocatoria que planteaban las compañeras en el bloque anterior en relación a la plenaria que vamos a hacer el 21 de abril acá en La Plata. Y tiene que ver un poco con fortalecer, digamos, en la calle y en todos nuestros espacios la legitimidad, digamos, en relación a este proyecto. Sí, la discusión, y que es un tema de hombres y de mujeres, mucho más de mujeres, pero bueno, que los hombres tienen que estar no solamente con una compañía pasiva, sino en la calle con nosotras, compañeras. En la misma lucha. Sí. Una lucha por una sociedad justa, ¿verdad? Así lo entendemos nosotros. Por eso estamos participando activamente de esta lucha. Por un lado, digamos, porque en términos concretos, en cada uno de los embarazos no deseados hay un hombre involucrado. Así es. Digo, a la hora de la no negociación de los métodos anticonceptivos, a la hora de que algunos varones reclaman el no uso de métodos anticonceptivos como muestra de fidelidad, cuando se ejerce violencia, digamos, en esas relaciones, incluso en las relaciones de pareja, digamos, sabemos que hay violaciones intramatrimoniales hacia el interior de los noviazgos. Y por otro lado, porque más allá de nuestras prácticas sexuales y estemos involucrados en un embarazo no deseado, entendemos que el tema del aborto es un tema de derechos y que todo derecho está vinculado a una distribución de poder y que los varones en esta sociedad ejercemos prácticas cotidianas, digamos, que minan las posibilidades de las compañeras, digamos, de tomar la decisión sobre sus cuerpos. Claro, y decir, esto es para mí clave, que somos las mujeres quienes decidimos. En esto para mí es muy gracioso porque todos los obispos, ministros, gobernadores son varones que no se embarazan y que dicen acerca de embarazos no deseados qué se debe hacer. Eso para mí es una falta de respeto y aparte para mí no tiene autoridad un hombre para hablar del embarazo no deseado de una mujer. Digo, a vos no te pasa en el cuerpo, a mí me está ocurriendo. Exactamente, bueno, en el cuerpo, en las emociones, en la cabeza, en toda la disposición de tu vida en relación a cómo va a ser transformada y atravesada a través de ese embarazo. Y como lo es cuando es deseado, también lo es cuando es no deseado, y por eso la decisión siempre es de la mujer. Sí, ahora, por supuesto. Qué bien, qué interesante los hombres que verdaderamente se hagan cargo, ¿no?, de que también deben tener un rol activo en la lucha feminista. Y que tienen una posición de poder, que la ejercen, y que está bueno tener conciencia de eso y que sea realmente una lucha activa por transformar eso. Por eso en eso estamos tratando de acompañar esa lucha en cada uno de los espacios posibles. Lo único que quería decir también es que es un dato importante para que la sociedad lo sepa, es que a diferencia de los años anteriores, contamos con mucho más apoyo de legisladores y legisladoras para este proyecto. Ya estamos cerca de los 60 firmas, que es un récord histórico, y que bueno, seguimos trabajando, digamos, para que haya cada vez más legisladores y legisladoras comprometidos con este proyecto, muchos otros que todavía nos animan a firmar, pero que ya nos han manifestado su apoyo al proyecto de la campaña, y en ese sentido despejar cualquier duda acerca de que este tema sí está en la agenda. está en la agenda del Congreso, está en la agenda de la sociedad, y que esperamos que este año realmente estemos a la altura de las circunstancias y se pueda sancionar. Y en la calle lo vamos a acompañar para que sea este año. Sí, muy bien. Muchas gracias, Lucho. Un placer haberte tenido acá. Y también queremos darle la bienvenida a Tacones de Punta, porque Varones Antipatriarcales también va a estar participando de tanto en tanto en nuestro programa. Hartas de pedir y suplicar. Hartas de pedir y suplicar. De ser el juguete, el objeto juguete, de los placeres. El objeto de los placeres de nuestros infames explotadores. O de viles esposos. Hemos decidido. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, sí. Exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Estuvimos escuchando a Lucho Fabri de Varones Antipatriarcales, que estuvo comentando que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así es, así que lo vamos a invitar a Lucho, igual que a vos que nos estás escuchando, y a todos los que quieran, a participar de nuestro concurso Semilla no es zapallo, un concurso que llama a que se presenten poesías, cuentos, ensayos y obras pictóricas en relación a la temática del aborto. Tenés hasta el 20 y tantito de mayo. Vamos a seguir convocando en los sucesivos programas. Vamos a aparecer ahí por carteleras de las facultades y también nuestro Facebook con los tacones de punta a este concurso que se va a estar presentando. Las obras pictóricas que se presenten se van a estar exponiendo el 27 de mayo, día en que vamos a hacer un festival por el derecho al aborto. Dado que el 28 de mayo es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Así que con la campaña nacional por el derecho al aborto, aquí en la Regional La Plata, a la cual nos hemos sumado, que nos convocaron a sus cenas y nos convocaron los varones, vamos a estar junto a un montón más de compañeras feministas y de colectivas feministas y de movimientos sociales en algún lugar a definir al que vamos a estar convocando en esta jornada por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en donde vamos a invitar a los compañeros a exponer sus obras, estas obras que presenten en nuestro concurso Semilla no es zapallo. El nombre de este concurso lo hemos tomado de una poesía que nos gusta mucho realmente, que se llama Habla una cocinera, calderita, barcarola. Es de Hilda Rice y vamos a estar escuchándola en este momento. Les habla una cocinera que, como toda mujer, hubo oficios de aprender. Hortelana y niñera, madre nodriza partera, y como todas aquí, por las leyes maltratada. Pretendo sea respetada nuestra forma de vivir. Por ello os he de decir, un papa no es extramura. Un rey de turno obedece y ordena sus feligreses. Ficción de ley con premura, disfrazar la dictadura. El marqués José Vicente sostiene razón prudente. Fetismo no es humanismo. Hombre que piensa lo mismo que mujer es un valiente. Entonces pues aclaremos esta fiera confusión, este apriete, esta opresión. Por si alguna vez dudamos, puede que sí, pues estamos en tierra tan singular que penaliza abortar cuando la experiencia enseña que la mujer es la dueña de no desear maternar. Sueña la iglesia que sabe y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y a todo mundo prohíbe discutir lo que prescribe. ¿Qué delicia es permitida? ¿Cuál guerra es una cruzada? ¿Qué gente es la inadecuada y vaticana y protegida cuando comienza la vida? ¿De qué vida conversamos? Flores, pájaros, verduras, animales de pastura, son vida y no nos culpamos cuando esa vida acabamos. No se tome esto a broma, una pluma no es paloma, la semilla no es zapallo y simiente no es cavado. Hablemos pues de persona, la idealización no evita conocer algo profundo. Personas es en el mundo, aunque sea pequeñita, si en otro cuerpo no habita.

y en cambio solo existen los archivos y las paredes y la campanilla del teléfono y las 8 horas allí, sumergidas en ese oscuro pantano, viscoso, tenso, donde la sangre huye de las venas y donde el vivir y el estar de pie y el no hacer nada frente al escritorio significa vencer una presión constante, tenaz, abrumadora. Y el señor Linares, eficiente, dinámico, sin segundas vidas, íntegramente allí, ocupando el escritorio central, firmando, dictando cartas, hablando por teléfono con su voz suave, agradable, bien modulada. Con todo gusto, señor, encantado, quedo a sus órdenes. ¿Quiere tomar nota, señorita Mari? Diciendo a cada momento: soy el señor Linares, soy el gerente, estoy aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Inquiriendo, preguntando, reprobando, ordenando, sin abandonar su escritorio, sin dirigirse a los empleados, sin mirarlos siquiera, llenando con su presencia toda la oficina, haciendo confluir hacia él todos esos minúsculos ríos de cuerpos inclinados sobre los papeles, frentes arrugadas, manos nerviosas, ágiles, eficaces. Soy el señor Linares, soy el gerente, me interesa todo, estoy aquí, aquí, aquí. Y son los 14 empleados, 9 mujeres y 5 hombres, pero eso en la calle, no aquí. Metidos en el pantano, con sus oídos y sus nervios y sus estómagos dirigidos hacia el escritorio central del señor Linares, demostrando un enorme interés por los papeles y las planillas y por los inconvenientes del envío. Es una lástima, hubiésemos reconquistado un buen cliente, señor Linares. Mintiendo, agotándose en el esfuerzo de mentir, componiendo a duras penas el gesto, sin darse cuenta de ello siquiera, ignorando el motivo de ese cansancio que los agobia cuando a las 7 suena el timbre de salida y en la calle buscan desesperadamente el trocito cotidiano de vida a donde asirse, a donde recalentar la sangre que sigue por inercia al mismo ritmo lento, agazapado, enfermizo, de todo el día. Sintiendo luego por la noche esa ligera fiebre que los impulsa a hablar, o a pensar, o a reír, o a comer, o a beber, o a copular, intensamente, apresuradamente, febrilmente, como si tuvieran conciencia de lo fugaz que es ese pedacito de tiempo suyo, suyo de veras. Bueno, esto fue un fragmento de media hora de Humberto Constantini, tomado del libro Un señor alto, rubio y de bigotes. Un fragmento que habla de lo que son esas horas dentro del trabajo, y recordamos este primero de mayo como en aquel momento se estaba luchando por la jornada laboral de 8 horas, cuando en ese momento se llegaban a trabajar 12, 14, hasta 16 horas. Hoy hay una lucha por una jornada laboral de 6 horas, que algunos atrevidos se están animando a insinuar, a pedir, a reclamar. Y bueno, ¿podremos vivir trabajando 6 horas para tener más tiempo para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestro estudio, para nuestra formación, para nuestro ocio, para nuestro arte, como querían aquellos anarquistas que luchaban aquel primero de mayo, como este primero de mayo, aquí en la calle junto a nosotras? Bueno, vamos a escuchar una canción de un grupo llamado Batangueando, unos compañeros que nos gustan mucho, son muy divertidos. No tan feministas, pero igual los perdonamos un poquito y los empujamos a ver si, no sé, si se vuelven un poquito más feministas en el caminar. Y esta canción que vamos a escuchar es una cancioncita que se llama Me la banco cadadito. Los trenes están llenos, los subtes rebalsan y las autopistas ya no alcanzan, y sabes que hasta perdí las esperanzas, aunque sea un día me salga un loto, un kili, un salosale, una yapa, lo que sea, va tanqueando, colgado del furgón del tren del tango. El despertador se traba y no para de sonar, se me parte la cabeza, el día ya empieza mal, me olvidé de comprar yerba, café no me queda más, me la banco calladito, no voy a desayunar. no voy a desayunar. Esperando en la parada, el bondi no llega más. Miro el cielo encapotado y empieza a garuar. Los bondis pasan repletos y me amagan a parar. Me la banco calladito y arranco a caminar. Y arranco a caminar. Llegando tarde al laburo, ya me empiezan a forrear. Si seguís llegando tarde, te vamos a rajar de acá. A la hora del almuerzo, solo me comí un turrón. Me la banco calladito, se me fue para el pulmón. Se me fue para el pulmón. Vuelvo a casa caminando, me tengo que despejar. La llovizna se hace espesa y empieza a granizar. Tengo frío, tengo hambre y tengo muy mal humor. Me la banco calladito, ya tendré un día mejor. Pero sé que ella me espera y eso me pone muy bien. Sus caricias y sus mimos, yo me empiezo a enloquecer. En la mesa hay una carta singular. Me la banco calladito, ella se mandó a mudar. Ella se mandó a mudar. Se mandó a mudar. Se mandó a mudar. Se se mandó a mudar. Ella se mandó a mudar. Estuvimos escuchando una canción que se llama Me la banco, de nuestros compañeros de Batangueando, que le mandamos un saludo en el Día del Trabajador, y también a nuestras compañeras Condenadas al Éxito, que es una banda de compañeras que no tienen un CD grabado, pero tienen algunas canciones, así que les pedimos que las acerquen a la producción de la radio, así las pasamos, porque nos encantan sus canciones y son muy combativas y les hacemos el aguante. Ahora les voy a compartir una poesía de una canción. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Esta vida así es inútil. En esta triste realidad, nada se mide por igual. La esperanza siempre huye. Somos muchas, ¿qué más da? Lo damos todo, ya está bien. En tu interior hay ilusiones. Se acabó el consentir, el futuro es para ti. No estás perdida, hay mil razones. Gritaré por un futuro diferente. Gritaré con la metralla entre los dientes. Gritaré por un futuro para ti. Gritaré con la metralla entre los dientes. Aquí estaré siempre de pie, lucharé por convicciones. Siente el silencio al hablar. Es el momento de gritar, reventar el viejo orden. Gritaré por un futuro diferente. Gritaré con la metralla entre los dientes. Gritaré por un futuro para ti. Gritaré con la metralla entre los dientes. ¡Qué lindo! Una de las canciones favoritas de nuestro programa. Y animamos a nuestras compañeras de Condenadas al Éxito a que graben el CD para poder pasar todas sus canciones. Sabemos que están en proceso de grabar ese CD. Las felicitamos y les mandamos el más caluroso de los saludos a nuestras compañeras que en este momento están con nosotras en la calle. Y para cerrar nuestro programa, ya nos despedimos. Recordamos que dentro del staff de Con los Tacones de Punta estamos Janita, Luciana, que no están hoy en este momento en el piso porque están trabajando como buenas trabajadoras y porque el primero de mayo estamos todas en la calle marchando.